La mente. Qué gran misterio, ¿verdad? Un misterio que ha sido desde hace décadas, sobre todo en la fase o cuando empezó la fase o el periodo histórico del materialismo. Todo aquello que pueda tocar es auténtico. Todo aquello que no pueda tocar, comprobar, ponderar, pesar, medir, eso no existe. Es el método cartesiano, es la metodología de la ciencia positiva. Y se achacan por parte de los parapsicólogos o investigadores o en ocasiones estudiosos de esa rama de la parapsicología, de esa disciplina. Los que son inmanentistas, que hoy en día ya en Friburgo se denomina el dinamismo psíquico, es decir, que es la mente de la persona, su inconsciente, y hay que entrar en lo que entendemos como mente y en lo que entendemos como inconsciente. Trataré este tema profundamente en abierto, en Más Allá de la Realidad, en abierto, porque bien lo vale y es un tema que aquí ofrezco a mis fans. En este programa número 95 de la Hora de Nuestros Fans, más 16 episodios que ya había, 111 programas para fans. Ah, que no te has hecho fans, pues hazte fan porque te está esperando por solamente 2,99 € al mes. Sí, sí, has oído bien, has oído bien. 2,99 € al mes, sin compromiso de continuidad al mes siguiente, aunque yo quiero que te quedes conmigo y disfrutes cada mes de todos los programas que vamos subiendo y de todo lo que hay, de los 111 programas con este que ya hay para fans. Botón azul apoyar, te haces fan y puedes escuchar con este 111 programas dedicados a nuestros fans. Dicho esto, creo que es un craso error. Y a mí me sorprende que incluso especialistas, personas que llevan muchos años en esto, algunos han fallecido ya, otros no. Otros y otras. Y te dicen que no, que está provocado por la mente, que, por ejemplo, un poltergeist está provocado por el inconsciente de una persona, la psicocinesis, el movimiento de la materia mediante la mente, el poder de la mente. Qué gran mentira, qué gran mentira. Y te dicen tan tranquilos y lo dan como tesis, ni siquiera como hipótesis prioritaria. Te lo dan como tesis que los fenómenos paranormales, los parafísicos, que están provocados por el inconsciente de una persona. Y claro, decir eso es una temeridad intelectual. Y por otra parte, no se adapta a la realidad. Y yo hoy, en el programa para mis fans, voy a contarles una serie de casos que les van a demostrar que no es la mente, que la mente, vamos a empezar definiendo brevísimamente qué es la mente. ¿Qué es el inconsciente? El inconsciente no solamente hay uno, hay varios tipos de inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Y por tanto, si eso puede realmente mover un objeto, por ejemplo, o provocar una psicofonía. Eso no es verdad. No es verdad. Y hay que decirlo y decirlo bien alto. No es cierto. No postulen, compañeros y compañeras. No postulen los poquitos que hay en España. Y también me dirijo porque nos escuchan desde América. No vayan por las televisiones y por las radios y por los podcasts diciendo que por ejemplo, un poltergeist está provocado por el inconsciente de una persona. Porque eso es una hipótesis. Pero que para nada se adecua a la realidad. Esto es lo cierto. Dicho esto, entramos en materia. ¿Qué es la mente? Porque claro, se habla de mente, explíqueme usted lo que es la mente. ¿Qué es o qué entiende usted por mente? ¿Qué es la mente? Pues miren, para cada especialista, y no solamente psiquiatras y psicólogos, sino también los que nos dedicamos al estudio de la parapsicología, la mente para cada uno tiene una definición. Esa es la realidad. La mente es el resultado, por supuesto, del ejercicio del cerebro, que a su vez, y esta es mi definición, que a su vez actúa como mediador, como medio, simplemente como medio, de algo que es mucho más profundo. Y eso más profundo es el espíritu. Es decir, el espíritu, el alma, cuando estudiamos teología, y se dice, y es verdad, que las tres potencias del alma son el entendimiento, no la inteligencia, el entendimiento, la memoria y la voluntad. Entendimiento, memoria y voluntad. Esas son las tres potencias del alma. Todo parte del alma de la persona. Es un mecanismo instantáneo prácticamente. Del alma pasa a través del cerebro y se expresa en un estado de conciencia que llamamos mente. Ya está. Pero la mente en sí no es un motor. La mente en sí no es una potencia. El psiquismo, que yo prefiero decir, entendámonos, la mente no es un soporte. La mente es un resultado que procede del espíritu o del alma de la persona a través del cerebro, que es un órgano mediador. Y en cuanto al inconsciente, sepan ustedes que hay diferentes tipos de inconsciente. Está el inconsciente, hay muchos, voy a citar algunos solamente, para que vean que hay diversidad de inconscientes y que por lo tanto no se pueden aplicar. No se puede decir el inconsciente, sí, pero ¿qué inconsciente? ¿De qué inconsciente me habla usted? El inconsciente freudiano, el inconsciente de Jung, el inconsciente de Hermann, parapsicológico, el inconsciente parapsicológico. O sea, ven ustedes como ya el problema también es de clasificación. Entonces, para no ahondar con tecnicismos, que ya me explayaré en abierto y trataré este tema, que es sumamente interesante. Miren ustedes, para que... Voy a decirlo de otra forma. Inconsciente no es sujeto. Esto ya lo decía don Germán de Argumoso y Valdés, mi maestro. Inconsciente no es sujeto, es predicado. Inconsciente no es sujeto. Luego no puede ser origen de nada. Es predicado. Y por tanto está exigiendo un sujeto que lo provoque. Ese sujeto, en mi opinión, es el espíritu, como he explicado en mi definición breve y resumida de mente o de psiquismo. Inconsciente requiere de un sujeto que lo provoque, porque ya gramaticalmente nos encontramos con un error absoluto y total. Miren, hay una psicofonía muy importante porque ejemplifica perfectamente este asunto. Una psicofonía que el padre de la parapsicología en España, el profesor de Argumosa, ponía frecuentemente, y la tiene, tengo yo la cinta, en sus psicofonías más importantes que ponía en los medios de comunicación a través de su grabadora en el micrófono. Él venía de viaje con su mujer y creo que con el profesor, digo creo porque no estoy del todo seguro, pero creo que es así, se obtuvo entre Berna y Lausanne. Venían de un viaje, el matrimonio Argumosa y Schneider con su mujer, los cuatro, y estaban haciendo un viaje por carretera y pararon en un hotel. Y a Argumosa se le ocurrió grabar, cosa que en la que me siento muy, verdaderamente muy identificado. Se le ocurrió grabar en la habitación. Simplemente su grabadora, inseparable de él, una gran grabadora, magnífica, y simplemente dejó en la habitación en absoluto silencio. Imagínense un hotel entre Berna y Lausanne, apartado por la noche, pasadas las 12 de la noche, y dejó grabando, rebobina y se encuentra con una psicofonía que muchos de ustedes habrán escuchado, porque es muy conocida, de una voz clarísima, de hombre, que le pregunta, ¿hablo con Raudive? Entonces el profesor vuelve a grabar y dice: no soy Raudive, soy Germán de Argumosa. Y en esa segunda grabación entra una voz que le salía con cierta frecuencia al profesor, la llamada voz acompañante, que le pregunta muy rápido: dime, Germán, ¿quién has dicho tú que eres? Esta experiencia y esa psicofonía de hablo con Raudive, que ustedes habrán escuchado seguro, esa psicofonía es importantísima, y lo es porque, como él me decía, no solamente posteriormente en privado en su casa, en el salón de su casa, sino en la radio, en una entrevista que yo le hice en 1995, luego en 1996, en fin, diferentes entrevistas que le he hecho en la radio y también en privado, hablando. Él me decía, en la radio, me decía: me encontré con esta psicofonía, una voz que me pregunta si habla con Raudive. ¿Hablo con Raudive? Y luego, la segunda grabación, no soy Raudive, soy Germán de Argumosa, y entra esa voz que le dice: dime, Germán, ¿quién has dicho tú que eres? Y él decía, y es que es demoledor, es que es demoledor: si es mi inconsciente el que provoca el fenómeno, si es mi inconsciente, en este caso, el que provoca el fenómeno de las psicofonías, con esta psicofonía lo tira por tierra. Porque, ¿cómo es posible que mi inconsciente desconozca quién soy yo? ¿Cómo es posible, me decía, cómo es posible que mi propio inconsciente me pregunte quién soy, si habla con Raudive? O sea, que la razón, aplicando simplemente la lógica, te das cuenta de que efectivamente eso es imposible. Mi inconsciente no puede desconocer quién soy yo. Mi inconsciente, lo que dicen estas personas, y a veces son personas que llevan toda la vida en esto, y yo me quedo alucinado, perdóname la expresión, yo me quedo sorprendido, digo, pero no, ¿cómo es posible que esta persona, que además tiene un nombre, vaya diciendo por ahí que las psicofonías, que los poltergeists, etcétera, que tienen su origen en el inconsciente de una persona? Mi inconsciente me desconoce a mí. Mi inconsciente me pregunta quién soy yo. Me pregunta si habla con Raudive. Imagínense que soy yo el que lo hubiera grabado. Y me dice, ¿hablo con Raudive? Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que mi inconsciente me pregunta que si habla con Raudive? O me pregunta, ¿hablo con Argumosa? No, yo soy Santiago Vázquez. Yo no soy Germán de Argumosa, yo no soy Constantín Raudive. Y que me entre una voz que me diga, dime, Santiago, ¿quién has dicho tú que eres? Eso para rematar todavía. O sea que vean hasta qué punto la incongruencia y la lógica aplastante de la razón con cuidado, en este caso con una prueba fehaciente de una psicofonía de clase A, que se escucha perfectamente, de clase A en la clasificación de Raudive, que son aquellas que no hay duda que si la escuchan 100 personas, las 100 personas te van a decir que escuchan la pregunta, ¿hablo con Raudive? Una psicofonía de 5 estrellas, de clase A, que pregunta, ¿hablo con Raudive? Y claro, eso tira por tierra totalmente la hipótesis del inconsciente. Primero, gramaticalmente, es un error enorme, garrafal, gramatical. Porque inconsciente es predicado y, por tanto, requiere de un sujeto que lo provoque. Inconsciente es predicado, no es sujeto. Inconsciente. Es un predicado. Y requiere de un sujeto que lo provoque. Eso gramaticalmente. Y luego, con esta psicofonía, ahora vamos con más fenómenos, con esta psicofonía nos damos cuenta de que es imposible que un inconsciente, mi inconsciente, ahí están los raps, ya los oyen, que mi inconsciente, buenas noches, que mi inconsciente, bueno, es que me acompañan de vez en cuando, a veces ocurre y a veces no. Pues lo acaban de escuchar. Y estoy solo totalmente. De noche, solo, aquí no hay. No son dilataciones de la madera, no son raps. Son raps. Mi inconsciente me desconoce a mí. Y me pregunta quién soy yo. Si soy Raudive o quién soy. Mi inconsciente no sabe quién soy yo. Creo que es suficiente. Miren, por otra parte, nos vamos hasta París. En París se encuentra otro raps. Esto que quede para la posteridad porque es digno. Eso ya es el gato. Eso ya es el gato. Bueno, pues en París se encontraba y se encuentra en el Instituto Metapsíquico de París, prestigiosísimo, que presidió, por ejemplo, Risset, por ejemplo, que presidió, por ejemplo, Crookes, o sea, nombres de oro de la metapsíquica antigua, de la actual parapsicología. Es lo mismo metapsíquica que parapsicología. Se cambió el nombre en el 53, en el Congreso de Utrecht, en Holanda, para que no hubiera confusión con la metafísica de Aristóteles. Y se adoptó el nombre de parapsicología a propuesta del filósofo alemán de Schwarz, que propuso parapsicología. Pero es lo mismo parapsicología que metapsíquica. El Instituto Metapsíquico de París. Por entonces lo dirigía y lo presidía alguien muy importante, muy conocido por los verdaderos aficionados a la parapsicología, como fue el conde de Mancini. Era conde de Mancini, un auténtico intelectual interesadísimo en la fenomenología paranormal. Y don Germán acudió. Es que, claro, hablar de psicofonías en España y, bueno, y no fuera de España, y no hablar de don Germán es un pecado, ¿no? Y además, cuando hay experiencias y hay evidencias del tema que hoy tratamos, el poder de la mente, del inconsciente, del psiquismo, produce los fenómenos paranormales. Bueno, pues en el Instituto Metapsíquico de París estaba el profesor Argumosa, y en un momento determinado le dice su amigo, el conde de Mancini, le dice, en tono irónico: profesor Argumosa, ¿quiere usted comprobar y ver el enorme poder de la mente, del inconsciente, del psiquismo, del cerebro, en este caso dijo también del cerebro, sobre la materia? Y don Germán, captando el tono irónico del conde de Mancini, que no estaba en absoluto de acuerdo, pero estaban haciendo una experiencia, le dijo: venga conmigo. Y le llevó a una habitación de laboratorio donde había un sujeto lleno de cables conectado en la cabeza con electrodos. Y había un trenecito eléctrico, una maqueta, trenecito eléctrico conectado a esos electrodos. Y le dijo: va a ver usted ahora, profesor, va a presenciar el poder de la mente sobre la materia. Y después de unos segundos en los que aquel sujeto, aquel hombre, quien estaba experimentando, estaba poniendo voluntad en mover el tren eléctrico, con su cerebro, con su mente, con su psiquismo. No confundamos mente con cerebro. Te he dicho antes que el cerebro es un órgano mediador. Es mediador, es un medio, nada más. Pues bien, después de un tiempo, aquel trenecito eléctrico empezó a moverse muy, muy, muy lentamente. Pero muy lentamente, y era un trenecito muy pequeño. Y se empezó a mover, a desplazar. Y se paró. Y entonces el conde de Mancini le preguntó: ¿qué le ha parecido, profesor Argomasa? Y la respuesta del profesor fue: ¿cuántas veces, porque ya sabía de qué iba el tema, cuántas veces ha habido que amplificar la potencia? Y el conde de Mancini se sonrió, se medio echó a reír y dijo: 800.000 veces. Es decir, que en este caso estamos hablando de actividad eléctrica, que en el cerebro la hay. En el cerebro humano hay actividad eléctrica, pero es mínima, es muy poca, pero la hay. Y para que ese trenecito eléctrico, por la potencia mínima de la actividad eléctrica del cerebro, para que se moviera, se había tenido que amplificar la potencia de lo que se estaba moviendo, que era el tren eléctrico. Se había tenido que amplificar nada más y nada menos que 800.000 veces. O sea, que capacidad para incidir en la materia, nula, nula. Recuerdo que tenía unos electrodos conectados a zonas muy concretas del cerebro, que estaba enfocado a captar la mínima actividad eléctrica del cerebro, y que hubo que amplificar, potenciar esa actividad 800.000 veces para que aquel trenecito eléctrico se desplazase por esos mini raíles suavemente durante unos pocos segundos. Vean ustedes cómo el poder que dicen de la mente, del cerebro, porque lo confunden, cerebro y mente. No, es que la mente, el psiquismo, surge a través del cerebro, pero el cerebro es mediador, partiendo de esa parte inmaterial que es el yo, espíritu o alma, que es la raíz de todo. Por otra parte, se habla y se ha hablado mucho de las experiencias con Nina Kulagina en la ex Unión Soviética, el laboratorio. Experiencias de psicocinesis que los inmanentistas dicen como tesis. Claro, es que con Nina Kulagina se demostró en laboratorio el poder y la influencia que tiene la mente sobre la materia. Y aquí hay que decir algo que resulta importante. y que es muy importante. Y es sencillamente que Nina Kulagina, una mujer soviética, una mujer que estaba hasta 2 y 3 horas en sesiones de control de laboratorio con todas las medidas. Menudos eran los soviéticos en la investigación de los fenómenos paranormales, que lo mantenían en secreto hasta que llegó Khrushchev y le dio luz verde. Pero a Nina se la desnudaba, se la registraba para que no tuviera absolutamente nada que pudiera interferir en los movimientos que hacían objetos, todos muy pequeños y muy ligeros, objetos o protegidos por una campana de cristal. Hay filmaciones estupendas, las pueden ver en YouTube. El laboratorio con Nina, que perdía hasta 2 y 3 kilos de peso, enferma del corazón, y protegidos por una campana de cristal. Dentro de esa campana de cristal se metían ciertos objetos, objetos, como digo, muy, muy ligeros, muy poco pesados, vamos, prácticamente peso pluma, como un capuchón de un bolígrafo, por ejemplo, un cigarrillo, ya me dirán ustedes lo que pesa un cigarrillo, cerillas de palo, una brújula que tenía que hacer oscilar con el poder a priori de su mente, y ponía voluntad, y se observó que efectivamente los movimientos que hacía Nina, incluso con las manos, para que, por ejemplo, un cigarrillo que estaba metido en la campana de cristal se moviera hacia la derecha o hacia la izquierda, era eso lo que ocurría, que se movía hacia el lado que Nina pretendía. O por ejemplo también una brújula pequeña que ella hacía oscilar la aguja de la brújula, y esta reaccionaba en la misma dirección que Nina Kulagina quería. Pero esto no nos dice nada. Voy a decirles por qué. Por lo que decía el profesor y porque es verdad lo que decía. Porque no se podía descartar, a pesar de las estrictísimas medidas de laboratorio, de control, de haberla desnudado y registrado antes de las sesiones, de la campana de cristal, a pesar de todos los controles habidos y por haber, ella no tenía contacto con los objetos. Había una campana, como digo, una campana de cristal que protegía los objetos que había dentro. Y las sesiones se prolongaban hasta 3 horas o incluso más. Y sudaba profusamente. Y después de muchos intentos y de mucha insistencia, aquel cigarrillo se movía ligeramente o la brújula oscilaba en la dirección que Nina quería, o el capuchón de un bolígrafo, que ya me dirán ustedes lo que pesa, o una cerilla de palo, ya me dirán ustedes lo que pesa. Es decir, objetos muy pequeños. Eso en parapsicología se llama psicocinesis, pero quedarse ahí es sencillamente una temeridad. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es una temeridad? Y achacarlo todo al poder de la mente de Nina. porque no se puede descartar. Y don Germán lo tenía clarísimo, y yo lo tengo clarísimo, que se produjera lo que se llama una especie, no exactamente, pero una especie de demonio de Maxwell. Es decir, me explico, para que me entiendan, que es de lo que se trata. Yo digo el término y explico. Una especie de demonio de Maxwell. ¿Esto qué quiere decir? Que no se puede descartar, ni muchísimo menos, hay que tenerlo como hipótesis prioritaria, que una causa paranormal, que no entramos en su naturaleza, yo no estoy diciendo que sean espíritus, una causa paranormal invisible, fuera la que realmente movía los objetos, haciendo pasar a Nina como la que provocaba con su psiquismo el movimiento de los objetos, cuando en realidad era una causa paranormal que estaba fuera, que no era Nina, pero que estaba allí presente y que era quien realmente movía los objetos, como leen el pensamiento. Estas causas paranormales dicen que no leen el pensamiento, que no leen el pensamiento. Yo les aseguro que sí, y se lo aseguro por casuística, por fenomenología y también por experiencia personal. Entonces, las experiencias en laboratorio, que son paradigmáticas, con Nina Kulakina, no nos dicen absolutamente nada. Es decir, que se movían los objetos, sí, no siempre. Que se movían en dirección a lo que Nina quería, sí. Pero no hay que descartar este demonio, esta especie de demonio de Maxwell. Esta causa paranormal que estaba al lado de Nina, que estaba presente allí, y que era realmente quien movía los objetos con sigilo, haciendo creer que era Nina la que con su esfuerzo psíquico movía dichos objetos. Esto es importantísimo. O sea, quedarse ahí, como he dicho, quedarse ahí en sí, está comprobado que la mente puede mover objetos, porque con Nina hubo otras personas también, pero bueno, la más conocida y destacada fue Nina Kulakina. Quedarse ahí y decir que únicamente ha quedado demostrado en laboratorio que el psiquismo, la mente, puede mover objetos porque Nina lo hizo, es desconocer en profundidad el fenómeno. Esta hipótesis, prioritaria para mí, de la especie del demonio de Maxwell, de la causa paranormal, para mí es la explicación. La mente, aunque sean objetos tan ligeros, tan poco pesados, peso pluma, la mente ni siquiera... Ya he dado mi breve definición resumida de mente. La mente no puede mover ningún objeto, ni conscientemente, Es decir, ni poniendo voluntad, como hacía Nina, ni tampoco de forma inconsciente. Yo cuando escucho, no voy a dar nombres. Y además, la relación es buena, pero cuando escucho yo, como intelectual y como estudioso de, en este caso, de la parapsicología, tengo que decirlo. Cuando, y lo diré en abierto, no me importa. Es mi opinión, pero mi opinión basada en fundamentos como los que estoy explicando. Cuando yo escucho en televisión, en radio, en audio podcast, en podcast en YouTube, en entrevistas, en conferencias, a una persona que puede llevar más o menos tiempo de estudio y de investigación de estos fenómenos, y que me diga y asegure, vamos, que diga al público y que asegure que un poltergeist está provocado siempre por el inconsciente de una persona que está presente en el lugar, eso es una absoluta temeridad y es no conocer en profundidad. Lo siento mucho, se lleven más años o menos, es no conocer en profundidad el fenómeno, en este caso del poltergeist. Se habla, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Poltergeist ha habido muchos, pero uno de los más conocidos, o quizás el más conocido, fue el poltergeist de Rosenheim, en Baviera. En un despacho de abogados, Adams, y los fenómenos empezaron a ocurrir cuando entró a trabajar en ese despacho de abogados una chica joven llamada Anne o Ana en castellano, y los fenómenos, se dice, y lo dan como cierto, pero es que no han escarbado más. Pero yo se lo voy a contar. Se dice, no, es que los fenómenos se producían siempre que Anne o Ana estaba presente. Hay filmaciones, lo investigó Bender, el doctor Bender. La casa, si no recuerdo mal, Telefunken. Las llamadas telefónicas que se producían continuamente. Los teléfonos sonaban continuamente. Hacían prácticamente continuas llamadas telefónicas. Las facturas eran astronómicas. Claro, tuvieron que acreditar que era un error, porque esas llamadas no se hacían. Las hacía la causa paranormal. Las lámparas moviéndose. Esas lámparas de araña que habrán visto en filmaciones también están en YouTube, las pueden ver. El archivador de unos 100 kilos de peso que se desplazó a 30 centímetros del suelo levitando por toda una habitación. Eso lo provoca la mente de Anne o de Ana. No. Y lo que les quería decir, que es muy importante y que se desconoce, pero hay que decirlo, para eso estamos, para decir la realidad. En ocasiones, En ocasiones, los fenómenos que se llaman parafísicos, defectos sobre la materia, se producían en ocasiones. Cuando Anne o Ana no estaba presente en el despacho de abogados. Este es un dato que no se conoce, es un dato importantísimo que hay que reseñar. No, mire, en Rosenheim no todos los fenómenos de movimiento, de incidencia sobre la materia, los parafísicos, no se producían. Los fenómenos del poltergeist no se producían siempre cuando estaba Anne o Ana, ¿no? En ocasiones se produjeron fenómenos, y fenómenos muy interesantes y muy notables, y que se evidenciaron. El caso de Rosenheim es absolutamente auténtico, cuando Anne no estaba en el despacho de abogados, donde se producían los fenómenos. Luego, ¿qué inconsciente provocaba los fenómenos? ¿Ustedes quieren de verdad, vamos a ser como se debe ser en este momento en el micrófono, vamos a ser serios y plantear la cuestión aplicando la razón, la lógica, sin hacer alusión al inmenso poder que tiene la mente del ser humano y que es desconocido, y que el día que lo conozcamos nos quedaremos asombrados. Que no. Del cerebro, como decía un neurólogo no hace mucho, se dice que desconocemos prácticamente todo. Y él decía que eso es absolutamente falso. Que del cerebro, decía, se conoce muchísimo, muchísimo. Y dijo más, dijo que era el órgano del cuerpo sobre el que más se sabía, porque se ha estudiado mucho, se ha investigado mucho. Desde hace décadas, y actualmente ni les cuento, se están investigando en Estados Unidos con gran ahínco hombres muy reputados de ciencia como Grayson, Pimbal Lovell y otros, que están investigando las experiencias cercanas a la muerte desde una posición o perspectiva científica, las experiencias cercanas a la muerte, y se están dando cuenta, y también en Europa, y se están, y en España tenemos grandes investigadores. Lo que pasa es que en Estados Unidos trabajan sobre el terreno y utilizan la aparatología más moderna. Pero en España tenemos, pues por ejemplo, al doctor Manuel Sanz Segarra, por ejemplo. Tenemos al doctor Gaona, a quien conozco y he compartido plato con él en televisión. Tenemos al doctor Miguel Ángel Pertierra. Y podría seguir enumerando Mado Martínez, que escribió un libro, la compañera Mado Martínez, que escribió un libro, la tendremos aquí en abierto, en Más Allá de la Realidad, con su libro que ha publicado recientemente, editorial Luciérnaga, Misterios del Mundo. Mado Martínez publicó un libro magnífico hace muy pocos años sobre las experiencias cercanas a la muerte. O sea, también en España. Pero en Estados Unidos están investigando con aparatología aplicada al cerebro, están investigando a sujetos, personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte y que después investigan, conectan electrodos, aparatología, ven las zonas del cerebro que se activan, el recuerdo, la experiencia que es extracerebral, es decir, que no la ha fabricado el individuo, la persona. Es que es muy importante. ¿Por qué esta manía, voy a decir, de los inmanentistas dentro de la parapsicología, que si bien reconocen la autenticidad de los fenómenos paranormales, los achacan todos como origen al inconsciente de la persona, cuando ya hemos visto que eso es una auténtica bagatela. Bagatela científica y mentira. Y mentira. Para mí lo es. No es el inconsciente el que provoca los fenómenos paranormales. Ustedes creen, volviendo al caso de Rosenheim, ¿ustedes creen de verdad que el inconsciente, vamos a suponer que el inconsciente, que es predicado y que exige un sujeto que lo provoque, que el inconsciente, que es algo etéreo, que es una palabra, es un estado, que el inconsciente provoque que un archivador de unos 100 kilos de peso levite a 30 centímetros del suelo y se desplace por toda una habitación como si fuera una pluma, para luego caer al suelo estrepitosamente. ¿Creen ustedes, por otra parte, que realmente el inconsciente de una chica, en este caso de Rosenheim, de Anne, puede provocar el bamboleo tremendo que pueden ver en imágenes en YouTube o en Internet, que pueden verlo, el bamboleo, cómo se movían esas lámparas del pasillo de ese despacho de abogados? ¿Creen ustedes que la mente de Anne puede provocar la activación indiscriminada y continua de los teléfonos del despacho, haciendo llamadas solo, o sea, sin intervención de nadie, por iniciativa propia, y también recibir llamadas de destinatarios desconocidos, por poner ejemplos de fenómenos que ocurrieron en Rosenheim? ¿De verdad ustedes creen que el inconsciente de una persona puede provocar esos fenómenos de incidencia y de operatividad sobre la materia, ejerciendo una fuerza descomunal, archivador de unos 100 kilos de peso? Eso ocurrió, por ejemplo. las lámparas antiguas bamboleándose de un lado a otro. Eso lo provoca el inconsciente de Anne. Y también lo provoca sin estar ella presente en el despacho de abogados. Miren, me parece absolutamente una bagatela científica. Me parece una explicación que no es explicación, que se quedan estas personas, con todo mi respeto lo digo, se quedan en la superficie, pero en la superficie, valga la redundancia, más superficial de los fenómenos. Y ha habido en España, no voy a dar nombres, porque además alguno ya está fallecido, que cuando hablaban del poltergeist lo daban como verdad indiscutible, pero vamos, como tesis indiscutible, que el poltergeist estaba provocado, o sea, todos los fenómenos estaban provocados por el inconsciente de una persona. No, la persona no es foco. Lo he dicho y don Germán no se cansó nunca de decirlo. La persona no es foco, no es el origen, es catalizadora. Es como si la causa paranormal o causas que provocan ese fenómeno de movimiento de objetos, todo tipo de fenómenos, incluidos los aportes, se sirven de la presencia de la persona por razones, una razón o varias, que desconocemos por completo, pero que sin embargo los fenómenos suelen producirse estando esa persona concreta en el lugar. Y entonces dicen, ah, es el inconsciente de esta persona, que suele ser un adolescente, que le acaba de venir la regla, o bien una mujer que está en la etapa de la menopausia. No, no, no confundamos. O sea, eso ha ocurrido, pero no es el foco, no es quien origina, no es quien origina los fenómenos, no lo es. Hay que emplear otro término, que es esa persona es catalizadora. Es decir, que la causa o causas paranormales se sirven de la presencia de esa persona, por su energía, por lo que desprende su espíritu. Porque, como explica el libro de los médiums, la energía fluídica, la energía en definitiva de la persona, les ayuda enormemente, de esa persona, les ayuda enormemente a través de ella, de provocar los fenómenos, pero no es quien los provoca. El origen es paranormal, pero paranormal extrínseco, no intrínseco. No es paranormal en la persona, en esa persona, en esa chica, en esa mujer, o a veces en hombres, en mucho menor porcentaje, muchísimo menor. No, no, y dan el salto lógico, hablando filosóficamente, dan el salto lógico y convierten la hipótesis en tesis. Oiga, que para que una hipótesis se convierta en tesis, que es lo que usted mantiene, que es el inconsciente, tiene que demostrarlo. Y hasta el momento no se ha demostrado. O sea, al revés, todo apunta a que efectivamente esa persona está presente en el lugar, pero no es quien provoca los fenómenos, sino que actúa como medio, he dicho catalizadora, como medio a través del cual la causa paranormal se sirve. Sabemos que hay personas sensitivas, que tienen una sensibilidad especial. Bueno, pues esa persona es especial, por muchas razones. Y las causas paranormales se sirven de la presencia y de lo que contiene, de las propiedades y facultades que en la mayor, inmensa mayoría de los casos, la persona desconoce, que están latentes en la persona, aprovechan para manifestarse, actuando como catalizador a la persona, pero nunca como foco. Y créanme que este postulado, esta aseveración, porque son aseveraciones, tesis, oiga, tiene que demostrarlo. No, todo apunta a lo que estoy diciendo. Esta tesis que defienden, pero personas que efectivamente sí que creen que son fenómenos paranormales, pero que pertenecen a la escuela inmanentista, el dinamismo psíquico que se llama ahora, es decir, que todo reside en la persona, y es algo que hay que aclarar y decirlo bien alto, y lo haré en abierto aquí en el canal de Más Allá de la Realidad. Suscríbanse, le dan a like si les está gustando este programa, creo que es muy interesante, porque es lo que siempre perdonen, se nos ha vendido, es lo que siempre se nos ha vendido. No, es que la mente tiene un poder y una capacidad que desconocemos hoy en día. Es que dentro de 100 o 200 años se descubrirá, te dicen, en un tono muy misterioso, se descubrirá que todos estos fenómenos paranormales, y te dicen que sí, que existen, pero que están provocados por la mente de las personas. Menuda mentira. Me van a decir, por ejemplo, que en el fenómeno de los poltergeist, he conocido casos, aparte de los públicamente conocidos, como Rosenheim. Yo no estuve en Rosenheim, pero más que nada porque no existía. ¿Ustedes creen que un fenómeno que se da en los poltergeist con frecuencia, como es el fenómeno que en parapsicobiofísica o parapsicología científica se llama litotelergia? ¿Qué es la litotelergia? Yo siempre explico, cuando doy o facilito una nomenclatura, un concepto, un fenómeno, porque la parapsicología, como ciencia que es, efectivamente tiene, al igual que todas las ciencias, tiene sus definiciones y sus palabras para enumerar y para hacer una selección de fenómenos. Litotelergia, hiloclastia, prosopopesis, psicocinesis, telergia, y podría seguir, ectoplasma. Es decir, son palabras que no se ponen porque sí. La litotelergia, ¿qué es la litotelergia? Pues la litotelergia es la lluvia de piedras en una casa. Y esto se da con muchísima frecuencia y se ha dado en fenómenos de poltergeist, que nos dicen estas personas que están provocadas por la mente de una persona. Esas piedras que afortunadamente no caen habitualmente sobre nadie ni lesionan a nadie, son guijarros, en definitiva, que se materializan en el techo. Es decir, no vienen por la ventana, para que me entiendan. No entran por la ventana. Lluvia quiere decir que caen del techo, se materializan, es un fenómeno clarísimo de aportes o de aporte. Son guijarros que vienen de otro sitio, eso es el aporte. La causa paranormal lo envuelve la materia, sea lo que sea. Por eso es paranormal, desconocemos el mecanismo, y se materializa en el techo y cae, cuidado, cae proyectado, no deja caer, no, es que se proyecta, es que la causa paranormal o causas proyectan esta lluvia de piedras. A ver, que me expliquen. Estas personas que dicen que los fenómenos poltergeist están provocados por el inconsciente de una persona, que me expliquen, por favor, cómo es posible que el inconsciente de esa persona materialice esas piedras. No se puede explicar desde la hipótesis secundaria del inconsciente. La lluvia de piedras la provoca la persona con su poder oculto de la mente. Es un querer de verdad. Negar dentro de lo paranormal, que reconocen que es paranormal, pero intrínseco, inmanente de la persona, es negar dentro de lo paranormal lo que tiene una dimensión y un origen trascendental. Este es el tema. Yo no estoy diciendo, yo sí soy, yo pertenezco. No te dan un carnet. Quiero decir que pertenezco a la escuela trascendentalista de la parapsicología. Que no creo, pero ni de lejos, en la inmanencia de los fenómenos. Que sea la persona la que provoca los fenómenos. Es rechazar a toda costa que dentro de los fenómenos paranormales la etiología, el origen, sea trascendental. Lo rechazan una y otra vez. Y vuelvo a decir, personas que llevan muchos años en España y en el mundo. En España, por desgracia, bueno, o por ventura, son muy pocas, porque de parapsicología en España hay muy pocas personas que sepan realmente de lo que hablan. Esa es la realidad. pero es una negación de lo trascendental dentro del fenómeno paranormal. Y eso no se puede admitir. Porque los hechos, los fenómenos, su observación, y si ya entramos en hacer filosofía de los mismos, nos damos cuenta, siendo objetivos, que hay un origen trascendental en ellos. Y no, como postulan, un origen inmanentista y que procede de la persona. Nunca, nunca. Y digo, y lo cual contribuye a el origen, que es lo más importante, trascendental, es decir, cuando digo trascendental me refiero a que los fenómenos no están provocados por una causa que se encuentre en nuestra dimensión, que se encuentre aquí, en nuestro nivel ontológico. Y como no puede haber efecto sin causa, si la causa no está aquí, forzosamente tiene que hallarse en otro nivel. Ahora, ¿cuál es ese nivel? Lo desconocemos, pero no es este. Por eso es trascendental. De ahí la hipótesis que en su momento planteó y que ha pasado a la historia el profesor Argumosa, mi maestro, del consciente trascendente. Consciente porque las causas son inteligentes, es así, no son fuerzas brutas que estallan, que no tienen un comportamiento, no. En general, hablo de los fenómenos paranormales, tienen un comportamiento inteligente, por eso dice consciente, inteligente y trascendente, por lo que acabo de decir. Si nos encontramos con un hecho aquí, en nuestra dimensión, en nuestro nivel ontológico, y después de haber buscado la causa de ese fenómeno, no encontramos la causa del fenómeno, de los fenómenos, en nuestro nivel ontológico, en esta dimensión material, como no puede haber efecto sin causa, la causa forzosamente tiene que hallarse en otro nivel, que no es el nuestro. ¿Cuál es ese nivel? ¿Cuál es? Es trascendental. Trascendental porque no es de aquí. Es el más allá. Son espíritus. ¿Qué es? No podemos afirmarlo. En parapsicología siempre, siempre nos movemos en el campo de las hipótesis. No podemos salir de ellas, de la más prioritaria a la menos probable, ante un fenómeno o una serie de fenómenos. Pero no es de aquí. No está aquí la causa. Es como, por ejemplo, el fenómeno de los estigmas religiosos o pasionarios, donde las manos quedan agujereadas o taladradas de lado a lado, que se puede ver el otro lado a través del agujero. Los pies igualmente y el costado, podemos meter los dedos, ahí tenemos el caso más reciente prácticamente contemporáneo nuestro, San Pío de Pietrelcina, que tuvo los estigmas religiosos durante 50 años. 50 años justos. Se los hacía él. Como informó el envidioso del padre Gemelli, que le tenía una envidia que no podía ni verlo, informó al Papa sin ni siquiera haberle examinado. Dijo algo que es que da vergüenza en un, más en un sacerdote, que el padre Pío era un paranoico que se autolesionaba. Luego vinieron otros médicos que certificaron que la causa no se hallaba ni en el padre Pío, ni en nada, absolutamente, ni en autolesiones, ni en su inconsciente. ¿Ustedes creen que el inconsciente, cometiendo el error gramatical para empezar, y no siendo capaz de hacerlo, puede taladrar unas manos, unos pies y abrir una herida en un costado que quepan los dedos? Eso es el inconsciente. Y el padre Pío se autolesionaba, como dijo Gemelli. ¿Que se autolesionaba? ¿Usted qué sabe? ¿Cómo se va a autolesionar? ¿Con qué? ¿Con un destornillador? ¿Con qué? ¿Con un cuchillo? Ustedes saben, imagínense el dolor. Y 50 años estuvo autolesionándose. No se le infectaban, no perdía sangre aunque sangraba, no se le echaba ninguna sustancia. Al principio se le echó antibiótico y se infectó. Dijo, no me echen nada. Claro, porque eran heridas correspondientes a la pasión de Jesucristo. Los estigmas pasionarios o religiosos. No me echen nada. Déjenme. Se tapaba con sus mitones. Y en algunas ocasiones se le vieron. Y los tenía. 50 años. Y ha habido más casos, muchos. Trataré, aunque ya lo he hecho, en mi canal de YouTube, y creo que aquí también en este canal, en el canal de Más Allá de la Realidad, trataré el tema más adelante de los estigmas religiosos o pasionarios. Es un tema impresionante y que desde luego la persona no es quien se los provoca inconscientemente. Cuando le dijeron al padre Pío, esto es muy gracioso, cuando le dijeron, le plantearon, ¿no?, que era su inconsciente, dijo, ah. Entonces, porque tenía mucho sentido del humor, voy a pensar que soy una vaca, a ver si me salen cuernos. Claro. Muy bien dicho. No crean ustedes, de verdad. Yo les doy mi opinión. No crean ustedes en estas. Es que son auténticas bagatelas. Cientificistas, no ya científicas, bagatelas cientificistas, de personas que no quieren mirar, ni siquiera plantearse, porque los hechos están ahí, no quieren plantearse la hipótesis trascendental. Hipótesis, no tesis. que estos fenómenos vienen de otro nivel, hablando filosóficamente, de otro nivel ontológico, que no es el nuestro, que no es el material, que no es nuestro mundo, que no es la persona. Y siguen diciendo unas y otros que todo esto lo provoca el inconsciente de la persona. No saben, de verdad, no saben ustedes de lo que están hablando. Es que no saben de lo que están hablando. Yo de lo que no sé, no opino, porque hago el ridículo, como cualquier persona. De lo que no se sabe, no se habla. Porque si no sabes, vas a hacer el ridículo. Escarben ustedes en los fenómenos, le dirijo a estas personas. Investiguen más en profundidad. Hagan que no se hace. Creo que soy el único. Quizás también Pedro Amorós, mi amigo. No más. Hagan ustedes que heredé de don Germán. Filosofía de la parapsicología de los fenómenos. Planteen preguntas como el demonio de Maxwell y otras cosas que he planteado, por ejemplo, lo de Anne en Rosenheim, que no se encontraba siempre que se producían fenómenos. Hagan filosofía si pueden. Hagan filosofía de los fenómenos y lleguen a conclusiones coherentes, por lo menos coherentes. No digo que las crean, pero es que no estamos diciendo que lo provoque Dios o un espíritu o un alma desencarnada. Lo que yo digo, y decía don Germán, es que la causa no está aquí. Como no puede haber efecto sin causa, tiene que hallarse en otro nivel, forzosamente. Y ahí es cuando aparece lo que tanto pánico les da, que es la trascendencia. Es decir, que las causas paranormales proceden de un nivel ontológico que no es el nuestro, es el más allá. Habría que demostrarlo, no se puede. Pero todo parece indicar que así es. Y todo es tirar por tierra lo trascendente o lo trascendental. Tirarlo por tierra. Y eso no se puede dejar pasar. Por eso haré un programa potente, en abierto, de varias horas, aquí en este canal, hablando de este tema, pero ampliado, y más cosas. Pero bueno, ya por hoy, mis queridos amigos y amigas, una hora y media de programa, creo que ha sido muy interesante. Ahora que cada uno tenga sus propias conclusiones, que llegue a sus propias conclusiones, convicciones, ideas, con base en lo que he dicho, en lo que he contado, desde la psicofonía de Hablo con Raúl Dive, el trenecito eléctrico del Conde de Mancini en el Instituto Metapsíquico de París, ampliada la potencia 800.000 veces, los poltergeist, Rosenheim, todo lo que les he contado, los estigmas, y podría seguir enumerando, pero lo haré en ese programa. Tampoco puedo pasarme en la hora de nuestros fans, irme a 2 horas o a 2 horas y media, porque me pueden llamar la atención. 1 hora y media creo que es un programa que se puede disfrutar. Y ahora el turno es de todos vosotros y vosotras, mis queridos fans. Seguid siéndolo. Vuelvo en 6 días, 7 días, una semana. Y que cada uno tenga su propia opinión. Le dais a like, os expresáis en comentarios, os suscribís al canal y corred la voz. Por 2,99 € al mes tenéis en este momento 111 programas exclusivos para fans. Así que os deseo que los disfrutéis. Gracias, amigos. Os ha hablado Santiago Vázquez, vuestro amigo. Y me despido, si Dios quiere, hasta dentro de 6 o 7 días. Gracias, amigos, y muy buenas noches. Turned in.